no te vaya a perseguir la casualidad. Quémate, quémate conmigo, quémate. Quédate, quédate conmigo, quédate, quédate. No te confundes esta vez, no te equivocas. Cuando llegue el momento de, te decidirás. Quémate, quémate conmigo.